bajes teóricos. Todo eso fue lo que destruyó Remus Tetu cuando vino a la Universidad del Comahue. Grandes listados de docentes dejados prescindibles, grandes listados de no docentes, desarmó la Universidad del Comahue, le dio una estructura administrativa y docente y una política que yo creo que marcó a la universidad, y en algunas cosas todavía no hemos podido soltarnos de esa ideología. Estamos hablando con la trabajadora social Nora Rivera, trabajadora no docente de nuestra universidad, representando referente de la carrera de trabajo social en este juego de palabras. ¿Qué decir, Nora, frente a ese discurso que se ha hecho vivo en los últimos años respecto a que no miremos el pasado, no volvamos a pensar el pasado, que tenemos que pensar en el futuro, con alguien que milita para que ese pasado permanezca vigente, vivo, y más aún con estos trabajos que han realizado en el último tiempo? ¿Qué decir al respecto? Es muy difícil comprender ese discurso, pero uno realmente trata de entenderlo desde qué lugar ideológico se habla. Pero yo, mi militancia es esta reconstrucción de la memoria para que realmente no nos vuelva a pasar. Pero lo que yo me pregunto es, ¿cuánto tiempo, si uno tuviera un hermano, un hijo, un padre, cuánto tiempo lo buscaría? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Qué diría de otro que le dice hay que seguir buscando? Porque esto de reconstruyendo la memoria, continuar con la búsqueda, no solo es una necesidad de los que hemos estado detenidos, de los que tenemos nuestros amigos, nuestros familiares desaparecidos. Esto es una reconstrucción que le hace bien al país. Es una reconstrucción necesaria para que, para adelante, otras generaciones puedan vivir mejor. Y eso es el incentivo de la vida. No solo es buscar, la búsqueda tiene un sentido. Y tiene el sentido de reconstrucción de una patria que alguna vez tuvimos. Eso es lo que a mí me incentiva a seguir en esta tarea que a veces se dificulta, a veces uno se cansa, pero bueno, cuando uno lo enfoca como una militancia, como un sentido de la vida, uno puede seguir aportando para que, por ejemplo, en la universidad no nos olvidemos de que esto pasó, para que en nuestra universidad tengamos, alguna vez hubo un planteo diferente para trabajar, que alguna vez nuestra institución tuvo un compromiso social, que fue generadora de teoría, que fue generadora de innovaciones, que uno devuelve a la comunidad lo que la comunidad le está aportando. Uh-huh. Nora, este trabajo, este ciclo Desaparecidas va a ser emitido por Antena Libre próximamente, pero bueno, ayer nos llegaban consultas acerca de la posibilidad de adquirir el CD. Trasladamos esta inquietud a vos. Si es posible conseguirlo en Neuquén, ¿dónde? Sí, sí. Bueno, yo les agradezco muchísimo la difusión de este CD. También me parecería re interesante que lo tomaran los alumnos de la carrera y los docentes del módulo de Roca, porque es una historia que, si bien todavía no la hemos puesto en común, es una historia que nos pertenece a ambos módulos. Y el CD lo vende la Asamblea por los Derechos Humanos, digamos, pueden hacerlo, contactarse conmigo, pero lo que recaudamos de esa venta va a estar destinado a gastos que se produzcan en los juicios a los militares que van a empezar en marzo. Bien, te agradecemos, Nora, este rato de charla con Antena Libre. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes y bueno, y si estoy a disposición para conversar con los alumnos, con los docentes, sobre este tema de las compañeras desaparecidas, del CD o de temáticas relacionadas.